Sección número 8 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon. Traducido por Juan Iribas. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 16. Prueba fehaciente. No bien llegó el tren a la gran estación central, saltó Roberto al andén, a riesgo de atropellar a una señora que allí esperaba. «Usted dispense», comenzó a decir apresuradamente, cuando alzando los ojos, los fijó en el sonriente rostro de Lucía Audrey. «¿Cómo, Roberto?», dijo ella. «¿Tan pronto en Londres?». «Sí, señora. Tenía usted razón de sobra al decir que en Montestán me aburriría de muerte». «Y cansado de ver nevar, salió usted a toda prisa de aquella madriguera. Bien hecho. Allí está mi tren, que sale dentro de 2 minutos». Roberto la condujo a un coche, donde la dejó instalada cómodamente. «Gracias mil, amable sobrino», dijo Lucía. «Le extrañará a usted verme viajar tan precipitadamente, con este tiempo y sin conocimiento de mi buen esposo. Pero acá entre nosotros, he venido a pagar una cuenta escandalosa de mi modista. Por grande que sea la generosidad del varón, me pareció que sería abusar de ella pedirle que pagara este nuevo capricho mío, tan costoso como innecesario, y he preferido saldar yo misma la cuenta con el dinero que siempre me sobra». Al decir esto, le miraba por la ventanilla del coche con triunfante sonrisa. Había en sus ojos una expresión de orgulloso reto que llamó la atención de Roberto. «Cualquiera que haya sido el objeto de su viaje», se dijo al dejar la estación camino de su casa, «es indudable que lo ha realizado con éxito completo». Halló sus habitaciones en perfecto orden, gracias a los cuidados de la buena Brígida. Todo limpio, las ventanas bien cerradas y los canarios cantando regocijados en sus jaulas. En un cuartito interior, al que se dirigió sin pérdida de momento, vio el baúl de su amigo, con las iniciales JT pintadas sobre la tapa. Examinó cuidadosamente la cerradura. Todo parecía intacto. Llamó a un muchacho y lo envió en busca de Brígida, que habitaba en la bohardilla de una casa cercana. La buena mujer acudió a los 10 minutos. «Buenas tardes, señora Brígida», le dijo Roberto. «La he hecho llamar para preguntarle si alguien ha estado aquí en mi ausencia, y sobre todo, si hoy le han pedido la llave de mi cuarto». «¿Fuera del cerrajero? Nadie me ha preguntado por usted, señor Roberto». «¿El cerrajero?», preguntó él. «¿De quién habla usted, señora Brígida?». «Del viejo Porter, el cerrajero que vive al doblar la esquina, junto a la iglesia. Estuvo en mi casa esta tarde, a cosa de las 3, para decirme que había recibido una carta de usted con orden de pedirme la llave y componer las cerraduras de las 2 puertas de la escalera, que estaban en mal estado». Roberto se quedó atónito. «¿Y le dio usted la llave?», preguntó. «No, señor. Vine yo misma con él. Abrí el piso para que entrase y aproveché la ocasión para fregar el descanso de la escalera, limpiar el polvo de los cuartos y airear un poco la casa». «¿Cuánto tiempo estuvo aquí el señor Porter?». «Cosa de 1/2 hora». Roberto tomó su sombrero y se dirigió apresuradamente a la tienda del cerrajero, a quien conocía por haberle encomendado antes algunos trabajos. Lo halló en la trastienda, con una botella de vino sobre la mesa, y hablando animadamente con su mujer y 2 o 3 vecinas. «Sí, señoras», decía el viejo Porter al abrir Roberto la puerta vidriera. «Hermosa como pocas, y con todo el aire de una gran señora». «Señor Porter», dijo Roberto sin más preámbulos, «¿quiere usted decirme qué fue a hacer a mi casa esta tarde?». «Ah, señor Audrey», comenzó a decir el cerrajero entre sorprendido y asustado. «Si supiera usted cuánto lo siento. Una equivocación, ni más ni menos. Vino un chiquillo a decirme que fuera enseguida a la calle Filbert a cambiar 2 cerraduras en casa del señor Owley o Rowley, cosa así. Un nombre muy parecido al de usted. El chico no sabía el número de la casa y me dijo que probablemente era usted quien me necesitaba. Fui allá con la señora Brígida, pero en cuanto examiné las cerraduras, comprendí que me había equivocado». «Lo cual no impidió que permaneciera usted en mi casa 1/2 hora». Le diré a usted. La segunda puerta del pasillo no cerraba bien. Y ya que estaba allí, quise ponerla en orden. No le cobraré a usted nada por el trabajo, señor Audrey. Y no por eso habrá usted dejado de ganar hoy muy buen dinero, dijo Roberto encolerizado, mirando al viejo y a la botella con que celebraba su buena fortuna de aquella tarde. Hasta la vista, señor Porter. Comprendo que por ahora sería inútil hacerle a usted más preguntas. Con esto volvió Roberto a su casa, pensando por el camino en su amigo Jorge Talboys y en aquellas palabras del viejo cerrajero. Hermosa, toda una gran señora. ¿Voy acercándome a la verdad?, se preguntaba. ¿No me indican este y otros indicios la pista que debo seguir? Probó apenas la cena que le preparó la señora Brígida y esperó que ésta se retirase. Lo primero que hizo tan luego se vio solo fue sacar de la gaveta de su escritorio el pliego de papel que contenía sus primeras observaciones sobre la desaparición de Jorge Talboys. Leyó lo escrito hasta entonces, añadió algunos párrafos que completaron aquellas notas y volvió a guardar el pliego. Después sacó de otro cajón un mazo de llaves, encendió una vela y se dirigió al cuarto donde estaba el baúl de su amigo. La cerradura era muy sencilla, y le bastó probar dos o tres llaves para abrir el baúl con suma facilidad. Comenzó a sacar las ropas y efectos que contenía, lentamente, colocándolos sobre sillas. Halló buen número de cartas y recortes de periódicos, y media docena de libros, pero llegó al fondo del baúl sin encontrar el paquete de cartas escritas por Elena Talboys, cartas a las que Jorge había aludido más de una vez, y que Roberto le vio atar con una cinta que había pertenecido a su esposa y depositar reverentemente junto a los libros allí guardados. ¿Las había retirado después el mismo Jorge? ¿Habían sido sustraídas por otra persona después de la desaparición de su amigo? Imposible saberlo. Volvió a colocarlo todo en el baúl, a excepción de los libros, que deseaba hojear cuidadosamente en busca de un indicio, de un fragmento de papel o de una línea escrita. Los llevó a su escritorio y procedió a examinarlos uno a uno. Cousin Bet y La Peau de Jagras, de Balzac. La gramática latina, que tanto les dio que hacer en el colegio de Eton, con el nombre y apellido de su dueño en la primera página. Varios libros de texto de la Academia Militar y una diminuta Biblia con dedicatoria. Tomás Sunderley a Jorge Talboys. Ni una carta ni un papel entre las páginas. Llegó al último libro. Era un volumen de poesías, publicado en 1845, con hermosos grabados en acero. Roberto lo abrió al acaso, y lo primero que se ofreció a su vista, entre las amarillentas páginas, fue un rizo de dorado cabello, como el de la trenza cortada en Vinor a la pobre muerta. Roberto lo puso en un sobre, que cerró y lacró, depositándolo después en la gaveta reservada a lo que él llamaba documentos importantes. Volvió a tomar el libro, lo abrió y quedó inmóvil, con la vista fija en la hoja en blanco que precedía a la portada. Roberto veía por fin recompensados sus esfuerzos. Había hallado lo que buscaba. En la parte superior de aquella página aparecía la dedicatoria del libro a Elena Maldon, en prueba de cariño de su amiga Isabel Baines. Más abajo, en letra totalmente distinta, Elena Maldon presentaba el volumen a Jorge Talboys. A la vista de aquellas últimas líneas, palideció intensamente el rostro de Roberto Audrey. «Me lo temía», murmuró. «Y ahora, a Southampton, a sacar al niño de aquella casa y ponerlo en mejores manos». Capítulo 17. Abuelo y nieto. Recordará el lector que el padre de Jorge Talboys había cortado toda clase de relaciones con su hijo desde el punto y hora en que éste le anunció su matrimonio con Elena Maldon. Roberto sabía por Jorge que el señor Alberto Talboys, acaudalado comerciante, hombre severo de suyo y un tanto raro, no había sentido nunca gran cariño por su hijo menor. Pero esto no impidió que Roberto le escribiera inmediatamente después de la desaparición de Jorge, anunciándole el suceso y aludiendo también a sus temores de que su hijo hubiese sido víctima de una acechanza inicua. Algunas semanas después recibió Roberto la lacónica respuesta del señor Talboys, limitada a manifestarle que si Jorge, o el autor de la carta, o ambos, se habían propuesto alarmarlo con tan absurda historia y obtener de él auxilio pecuniario, se habían equivocado de medio a medio. Grande fue la indignación de Roberto Audrey al leer aquellas líneas. Escribió en contestación que mal podía Jorge mendigar socorros de nadie cuando había vuelto rico de Australia y tenía depositadas 20,000 libras esterlinas en una casa banquera de Londres al ocurrir su desaparición. Después no volvió a acordarse de aquel desnaturalizado padre. De acuerdo con el programa que se había trazado, la noche en que examinó el contenido del baúl de Jorge, salió para Southampton al siguiente día. Fue directamente a casa de Maldon, y desde la puerta, que le abrió una chiquilla, oyó la alegre charla del niño. Muy sorprendido quedó Roberto, al ver desde la salita, que Jorge se hallaba en compañía de una mujer desconocida, despachando ambos frugal comida en la habitación inmediata. La mujer tendría unos 55 años. Era alta y huesuda, y vestía un raído traje negro. Al ver al joven abogado, se levantó y a las primeras palabras que dijo, la interrumpió el niño, que dejó su asiento y corrió a Roberto gritando. «Te conozco. Tú estuviste aquí y en Binor también, con el otro hombre que me quiere tanto». «Sí, Jorge, yo también te quiero», dijo Roberto tomándolo en brazos. «Déjame mirarte». «¿Cuánto has crecido?». Apenas soltó al niño, se apoderó de él aquella mujer, pero Roberto la detuvo. «Dispénseme usted, señora, ¿piensa usted llevarse a Jorge?». «Algunos momentos, nada más, para lavarle la cara y ponerle un trajecito más presentable». «Pues no se moleste usted, está perfectamente». «Pero, señor...». «Deje usted al niño», dijo resueltamente Roberto, que notó la confusión de la mujer, cuyas repulsivas facciones y falso mirar le disgustaron soberanamente. «Háblame cuanto quieras, Jorge. Cuéntame todo lo que se te ocurra». «Yo me acuerdo de ti, y te quiero mucho», dijo el niño. «Voy a enseñarte mi reloj, que me lo regaló aquella señora tan bonita. Ya no viene a verme nunca», añadió, dirigiendo una recelosa mirada a la vieja, que se había acercado a la ventana y parecía vigilar la calle. «¿Espera usted a alguien, señora?», le preguntó Roberto. «Estoy mirando si viene el señor Maldon, que fue al café de enfrente poco antes de llegar usted». «Bueno, Jorge, dime, ¿quién es esa señora bonita?». «Tú no la has visto. La última vez que vino yo estaba dormido. Me despertó besándome. Me sentó junto a mi camita y me dio este reloj. Es de oro. Y lo dejó debajo de mi almohada. Desde entonces no la he visto más. Y cuando pregunto por ella, me dice, abuelito, que no le hable a nadie de aquella señora que me quería tanto». Aquí volvió a acercarse a Jorge la mujer desconocida. Pero Roberto se levantó, la miró con dureza y le dijo, «¿Va usted a hacerme el favor de dejar en paz al niño y de permitir que me hable y me diga cuanto quiera? ¿Qué teme usted? Ya se habrá usted figurado quién soy». «Esta es la señora Fesser», interrumpió Jorge. «La mamá de Matilde, ¿sabes? Matilde estaba siempre llorando y se enfermó y se...». La puerta de entrada se abrió de golpe y apareció el viejo Maldon, borracho y encolerizado. Su mal humor subió de punto al ver a Roberto. «¿Por qué no se lleva usted al chiquillo?», gritó, dirigiéndose a la señora Fesser. «Buena la hemos hecho, después de tanto decirle que no, que cuando viniera, servidor de usted, señor Audrey». Acabó dejándose caer en un sillón a tiempo que la vieja salía del cuarto con el niño. «Oiga usted, Maldon», dijo Roberto indignado, «he venido a llevarme a Jorge». «Eso es, llevárselo. Yo soy su abuelo, el abuelito de Jorge». «¿Por qué me dijo usted que Talboys se había embarcado para Australia?», prosiguió Roberto con vehemencia. ni se embarcó ni vino a Southampton. Y la mentira que entonces me dijo usted el 8 de septiembre se la dictó el telegrama que recibió usted aquel mismo día y que yo recogí del suelo, ahí medio quemado. Maldon le miró espantado, entreabierta la boca y temblándole las manos. «Mi amigo querido ha muerto», continuó Roberto, acercando su rostro al del aterrorizado anciano. «No», balbució Maldon. «Muerto, no. Es falso. Muerto». El joven lo contempló con expresión de desprecio y lástima. «Óigame usted bien, Maldon», dijo. «No vengo a causarle a usted daño alguno. El mal está hecho y es irreparable. Pero quiero decirle esto. ¿Me oye usted? Si desea usted advertir a alguna persona, darle la voz de alarma, hágalo usted sin tardanza. Dígale, por su bien y por el bien de todos, que huya, que desaparezca para siempre. Solo así se detendrá mi mano, pronta a castigar al asesino, al asesino. De lo contrario, le juro a usted que cuando llegue el momento seré inexorable. ¿Me ha comprendido usted, Maldon?» El anciano, hundido en su sillón, no contestó. La bebida y el terror lo habían puesto en estado deplorable y acabó por sollozar desconsoladamente, lo que hizo acudir a la señora Fesser, que al parecer no andaba lejos. Roberto se encaró con ella, le dijo que era el encargado legal del niño y que había ido expresamente a sacarlo de aquella casa. «Su padre ha muerto», concluyó, mirando fijamente a la vieja. «Muerto. Lo mismo que su madre, Elena Talboys, que yace en el cementerio de Vinor». El rostro de la señora Fesser se demudó ligeramente. Sus ojos se apartaron de Roberto y salió del cuarto a pretexto de vestir al niño. Poco después se presentó este, limpio, bien abrigado y muy dispuesto a dar un paseo con su nuevo amigo. Lloró un poco al ver llorar a su abuelo y al recibir los besos de este, pero no tardó en recobrar su alegría infantil, tal luego empezó a recorrer las animadas calles de la ciudad en compañía de Roberto. Este lo llevó al mejor hotel, donde lo dejó por un par de horas al cuidado del dueño, mientras él conferenciaba con el director del colegio Larmont, quien se encargó de cuidar y educar a Jorge Talboys, huérfano, de 6 años de edad, con la condición expresa de que el niño no recibiría otras visitas que las de su curador legal, el señor Roberto Audrey, abogado residente en Londres. Roberto volvió al hotel, donde comió con su pupilo, a quien alegró mucho la noticia de que iba a entrar en un colegio lleno de niños que jugarían con él. Aquella misma noche lo puso Roberto en manos del director y entregó a este el importe de la pensión y una cantidad destinada a proveer al niño de buena ropa y de cuanto pudiera necesitar. Capítulo 18. Un padre como hay pocos. En Southampton resolvió Roberto visitar personalmente al padre de su amigo Talboys, que vivía en Dorset, y para allá salió al siguiente día. Era el señor Alberto Talboys la personificación del egoísmo, y como si este defecto no bastara, era también iracundo y vanidoso en alto grado. Poco le importaban los sucesos, por graves que parecieran, siempre que no menoscabaran su propia comodidad, su bienestar, que era para él suprema ley. Si llegó a deplorar el alejamiento absoluto de su hijo después de su matrimonio con Elena Maldon, su vanidad le impidió manifestarlo y le hizo aparentar completa indiferencia. Su hijo lo conocía bien y por eso se negó a pedirle auxilio aún en los días más angustiosos, cuando su esposa le instaba para que escribiera o visitase a su padre. En la estación de Dorset indicaron a Roberto el camino de la casa que buscaba, situada fuera de la población. Era un gran edificio de ladrillo, con extenso jardín y rodeado este de altísima tapia. La entrada de aquella fortaleza estaba defendida por fuerte verja de hierro, que Roberto abrió con dificultad. A uno y otro lado del sendero que conducía de la verja a la casa crecían algunos árboles. Roberto llamó y entregó su tarjeta al viejo criado que le abrió la puerta. Volvió éste a los pocos momentos para decirle que su amo estaba almorzando y que le recibiría en el comedor. Lo primero que llamó la atención de Roberto al ver al padre de Jorge fue el contraste marcadísimo entre el aspecto de aquel hombre, de dura mirada, severo semblante y formas angulosas, y el de su amigo, en cuyos ojos y expresión se leían, desde luego, la franqueza y la bondad de su carácter. A excepción de la alta estatura de ambos, no había entre ellos rasgo alguno de semejanza física. Parecía contar el señor Talboys unos 60 años, y al presentarse Roberto, le halló sentado solo a una mesa en la cual hubieran podido comer con toda comodidad 12.5 de personas. Las dimensiones del comedor guardaban proporción con la enorme mesa, y junto a una de las ventanas estaba sentada una joven, tan parecida a Jorge que desde luego reconoció en ella a la hermana adorada de su amigo. La joven suspendió un momento el bordado que estaba haciendo para corresponder con una ligera inclinación al saludo de Roberto, e inmediatamente reanudó su labor. Por su parte, el señor Talboys miró al recién llegado con expresión de sorpresa y leyó la tarjeta que tenía en la mano. «El señor Roberto Audrey», dijo como quien pronuncia por primera vez un nombre totalmente desconocido. «¿Quiere usted decirme a qué debo el honor de su visita?» Al propio tiempo, indicó a Roberto un sillón bastante apartado de su asiento, y del cual tomó posesión el joven, nada intimidado por la altivez y el desdén que se traslucían en el acento y la actitud del dueño de la casa. «Le escribí a usted hace algún tiempo, señor Talboys», dijo Roberto. «Y su carta fue contestada por su turno, como las otras dirigidas a la casa de que soy jefe». «Mi carta se refería a su hijo». «Me permitirá usted decirle una vez más que para mí no existe ese hijo». «No necesita usted recordármelo, señor Talboys. Tengo, por desgracia, razones de gran peso para creer que, en efecto, su hijo no existe». «Oh, ¿lo que es eso?» «Repito que, en mi opinión, Jorge Talboys dejó de existir en septiembre último». El rostro del señor Talboys palideció ligeramente, pero se limitó a elevar las cejas, con expresión de incredulidad. En cuanto a la joven, soltó su labor y cruzó las manos sobre el pecho. Roberto no podía ver bien sus facciones, porque se hallaba sentada al extremo opuesto del espacioso comedor y de espaldas a la ventana. «Le aseguro a usted, señor Audrey», dijo por fin el severo anciano, «que toda esa misteriosa historia de la desaparición de Jorge Talboys, aunque bien urdida, no me alarma lo más mínimo. No por eso ha de obtener mi perdón». «¿Pero usted cree que su hijo se oculta con el solo objeto de engañarle a usted?», exclamó Roberto con profundísima sorpresa. «Y la prueba de ello la tendrá usted y la tendremos todos cuando el desaparecido vuelva a presentarse, que será tan luego se convenza de que yo ni me alarmo ni cedo». «Pero eso es increíble, es absurdo», dijo Roberto exasperado. «Y entonces», prosiguió el señor Talboys como si no le hubiese oído, «le perdonaré por fin. Sí, señor. Le perdonaré después de decirle: has tratado de engañarme y alarmarme, y te he convencido de que eres incapaz de conseguir una cosa ni otra. Has dudado de mi generosidad y voy a demostrarte que soy generoso». El joven abogado le miró absorto. «Quiera Dios», exclamó tristemente, «que algún día tenga usted oportunidad de decir todo eso a su hijo. Me alegro de oír que se propone usted perdonarlo, pero temo que no vuelva usted a verlo en vida. Mucho tengo que decirle sobre este punto, señor Talboys, pero preferiría comunicárselo a usted solo». «Mi hija conoce perfectamente mi opinión y mis ideas acerca del asunto que nos ocupa. No hay razón para que no oiga también cuanto tenga usted que decir. La señorita Clara Talboys, el señor Roberto Audrey», añadió con majestuoso ademán. Roberto saludó profundamente, diciéndose que si la joven era tan dura de corazón como su padre, bien podía oír la dolorosa historia que a él le tocaba referir. Después sacó del bolsillo algunos papeles, entre ellos el que contenía las notas que había tomado desde la desaparición de Jorge. «Señor Talboys», comenzó a decir, «lo que deseo comunicarle es muy penoso. Si su hijo, que era mi más querido amigo, hubiese muerto de dolor o de enfermedad, yo le hubiera cerrado los ojos y depositádolo en su último lugar de descanso. Pero el pesar de su pérdida en esas circunstancias, con ser grande, hubiera sido mucho menor que el que siento hoy, creyendo, como creo firmemente, que mi pobre amigo ha muerto asesinado». ¿Asesinado? Padre e hija repitieron simultáneamente la horrible palabra. Pero, aunque el primero palideció y quedó en silencio por algunos momentos, no tardó en recobrar la calma, o por lo menos la frialdad aparente que rara vez desaparecía de su semblante y de sus palabras. «¿Está usted loco?», se limitó a decir. «No me propongo alarmarlo a usted innecesariamente», continuó Roberto. «Haga el cielo que yo me equivoque y usted esté en lo cierto. Pero antes de que forme juicio definitivo, es mi deber exponerle todas las circunstancias en que fundo mi creencia. Si usted opina que esas circunstancias no son sospechosas, pronto estoy a suspender mis indagaciones y no haré un solo esfuerzo más tendente a proporcionarme las pruebas que me faltan». Halagada la vanidad del señor Talboys con aquellas palabras de Roberto, se manifestó dispuesto a escucharle. La joven, inmóvil, no perdió una sílaba de aquel relato, que el abogado hizo completísimo, con todos los detalles que pudo recordar, desde el momento en que Jorge regresó a Inglaterra hasta el día de su desaparición. Lo único que omitió fue el nombre de su tío y el de la esposa de éste. Su relación duró media hora, y al concluirla daban las 12 en el reloj del comedor. «Los sucesos y las razones que acaba usted de exponer», dijo fríamente el señor Talboys, «no me convencen ni alteran mi opinión. Sigo creyendo que mi hijo vive y que en su desaparición no hay el menor misterio, sino una trama de la cual me niego a ser víctima». «Está bien», dijo Roberto levantándose y conteniendo a duras penas su indignación. «Desde este momento renuncio a proseguir mis esfuerzos para averiguar la suerte de su hijo, y procuraré olvidarme cuanto antes de todo lo ocurrido». Después tomó su sombrero y miró a Clara Talboys, que había ocultado el rostro entre las manos. «Dios quiera, repito, que tenga usted razón», añadió, inclinándose ante el anciano y saludando también a la joven, que no se movió ni descubrió su rostro. El señor Talboys tocó el timbre y se presentó el criado, que acompañó a Roberto hasta la puerta. «Clara Talboys es como su padre», se decía el despechado joven al salir de aquella casa. «Pobre Jorge, mucho necesitabas de un buen amigo en esta vida, porque no tenías un solo pariente que te amase». Fin de la sección número 8.